todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo. Un gusto, como siempre, compartir estos minutos con ustedes, esperando se encuentren bien. Saludando en primer lugar a todos los compañeros que hicieron posible el sábado la concreción de un muy buen plenario a nivel de la departamental Montevideo, con la presencia de las distintas agrupaciones, una instancia de trabajo donde cada una de las mismas ha planteado, bueno, lo que se tiene pensado a nivel del territorio, es decir, en el lugar en el que se encuentran, el plan de trabajo que se viene para concretar de aquí en adelante. Y es así que en ese marco se planifican colectivamente actividades que están vinculadas además al trabajo que se proyecta a nivel nacional. Tenemos para este fin de semana, sábado y domingo, la realización, bueno, de un trabajo de propaganda en defensa del pueblo palestino en su lucha por la libre determinación. Es así que esta situación ya la hemos analizado y desde el primer momento sabemos que lo que se está concretando en este lugar es un genocidio perpetrado sobre un pueblo que resiste. Un pueblo que lleva más de 70 años en una lucha permanente por el respeto de su libre determinación, por el respeto de su soberanía, en la lucha por recuperar ese territorio que le ha sido ocupado. Es así que se concreta, bueno, un plan de propaganda con la participación de los compañeros de cada una de las agrupaciones y sabemos que este espacio está abierto a todo aquel que quiera acercarse a dar una mano en esta instancia de las pintadas de muros. Con los referentes de cada lugar, basta con acercarse, bueno, y sumarse siendo bienvenido. Sabemos que hay una definición clara que define a lo que es la izquierda. El antiimperialismo es un principio fundamental y que debe determinar a lo que es la izquierda. Y la lucha antiimperialista se sostiene ante cada pueblo que sufre de la usurpación, del ataque a su soberanía, de esa injerencia que lleva a la guerra, al saqueo. Es así que ese análisis en una organización que se caracterice por tener principios de izquierda y por su coherencia, esa definición debe ser clara, sin titubeos. No puedes decir una cosa y luego otra, o no podés ser un poquito antiimperialista. Entonces, en estos tiempos donde todo tiende a confundirse, a quedar entreverado, vaya si es importante la precisión de algunos términos y de algunas acciones. En este caso, sabemos que lo que sucede en Palestina es un genocidio, y así lo hemos definido desde el comienzo, participando además nuestros compañeros en cada una de las movilizaciones y actividades que se han venido realizando en nuestro país. Esto tiene realmente un valor porque hacia dónde va una organización, hacia dónde va una proyección política. Y esto determina concretamente, bueno, un plan de trabajo, determina además un plan político que no se ajusta de acuerdo al contexto, es decir, que no se ajusta de acuerdo a que si estás en el contexto de elecciones hay cosas que no puedes decir porque te restan votos. Esas situaciones no forman parte de esta fuerza política de izquierda. Hay definiciones que se tienen que tener claras actuando con honestidad, con coherencia y valorando los principios que definen qué hacen a una organización de izquierda. Es así que invitamos a esta instancia, bueno, a participar el sábado 14 y 15, cada una de las agrupaciones irá fijando el horario de la participación en esta pintada que de propaganda, instancia de propaganda que se realiza además desde el punto de vista del trabajo del movimiento 26 de marzo a nivel nacional. En estos tiempos donde se nos habla a veces de la libertad y aparecen propuestas que alguno puede decir son propuestas y menciones que se hace a la libertad, que podrán parecer muy descabelladas, hay que tener cuidado ante las mismas, donde a veces esa libertad solamente refiere al derecho de unos pocos. Esas libertades asociadas a los que se denominan los libertarios, que lo vemos en la vecina orilla, que son propuestas que van de la mano con las restricciones de derechos, restringen derechos, limitan posibilidades de actuar en una sociedad, atentan contra a veces la libertad de expresión, ni de cerca tienen una propuesta de hablar de la libertad en cuanto al derecho pleno de una sociedad en cuanto a sus posibilidades de expresión desde el punto de vista político, pero además esa libertad desde el punto de vista económico debe estar vinculada a la defensa de la soberanía, a la defensa de los recursos naturales de una sociedad, de un pueblo, para que así se pueda hablar de ese derecho pleno al uso de la libertad que está asociado a la soberanía, a la libre determinación, que está asociado a las posibilidades que un pueblo debe tener para concretar una organización social, económica, política, que le permita atender en primer lugar las necesidades básicas para todos, no para unos pocos, donde el reparto de la riqueza se concrete, donde los beneficios sean para todos y no para unos pocos, donde esa libertad cala hondo es en ese sentido del respeto de la libre determinación. De lo contrario, solamente se habla de un aspecto muy limitado que está vinculado a una posición ideológica que simplemente refiere a la libertad vinculado al ámbito económico y reservada para unos pocos en cuanto a que estos tienen la posibilidad de desarrollar libremente sus inversiones, manejar libremente sus ganancias sin ningún tipo de restricción de parte del Estado. Esas libertades a las que refieren con la restricción, además del rol del Estado, donde todo entra en el libre juego de las reglas del mercado. Esa libertad es una expresión muy reducida que, por supuesto, tiene una posición ideológica detrás. No es la libertad a la que referimos. Entonces, cuando hablamos de libertad, nos referimos concretamente al sentido profundo del término, que se asocia además a la libre determinación de los pueblos, que se asocia además al antiimperialismo. No luchas por la libertad de un pueblo si no sos antiimperialista. Mencionamos conceptos que en estos tiempos se colocan en la discusión, conceptos que en estos tiempos a veces parecen cargados solamente de un significado que queda muy limitado porque es el que se difunde a través de las diferentes redes, a través de medios que tienen una inmediata llegada, a veces a los más jóvenes, y que genera una visión muy tergiversada, ilimitada. Entonces es importante recuperar algunos conceptos. Cuando hablamos de genocidio lo definimos y queda claro lo que es y vamos a lo que sucede en la realidad. Cuando hablamos de antiimperialismo tiene que quedar claro a qué referimos. Cuando hablamos de libertad también, así como lo hacemos con otros términos. Desde el punto de vista de una fuerza política de izquierda, hay conceptos que deben recuperarse en el sentido que estos tienen buscando construir ese camino que permita la liberación nacional, que permita la felicidad de los pueblos. En este mes próximo al 19 de junio, fecha de natalicio de José Gervasio Artigas, vaya si es clave recuperar algunos principios y propuestas que tienen vigencia en la actualidad. Y eso no significa extrapolar, cortar y pegar la historia de un momento a otro, sino recuperar ideas y propuestas que en este siglo XXI tienen plena vigencia. La lucha por la defensa de la soberanía, la lucha por la recuperación de la libertad para cada pueblo, para que pueda construir el destino que éste considere mejor para la sociedad, es necesario recuperarlo, es necesario traerlo a estos tiempos, en este siglo XXI, donde algunos dicen que la tecnología deslumbra, amargan las guerras, impacta duramente sobre millones de personas el impacto de las guerras y del negocio que sabemos hay detrás de las mismas. En estos tiempos, lamentablemente, sigue existiendo atrocidades como las que vemos en Palestina, que ya a nivel internacional desde distintos lugares se han animado también a definirlas de genocidio. Esto lleva a pensar en qué mundo vivimos, qué futuro queremos y recuperar esos principios que nos lleven a la construcción de una sociedad justa, solidaria, donde se preserve la vida en primer lugar, donde los recursos estén destinados para el colectivo, para la sociedad en su conjunto, donde se vele por los beneficios y las necesidades que necesita un pueblo cubrir y no los beneficios y los intereses que son salvaguardados para reservar las ganancias, por ejemplo, del capital, para quien a veces también se ayorna toda una legislación y contemplar así sus intereses. Vaya si en estos tiempos tenemos que recuperar la historia y conceptos que son fundamentales, que nos permiten, bueno, analizar y comprender el lugar en el que nos encontramos en estos tiempos y proyectarnos así hacia el futuro, siempre en la construcción de una sociedad basada en la justicia, en la igualdad, en la libertad, en esa libertad, en el significado que plenamente tiene el término. Compañeros, tenemos una gran jornada para este fin de semana, bueno, contamos con todos. Un gran saludo y nos reencontramos al mediodía en la 36 la semana próxima.